la desventura. La desventura. Con ustedes, el amante de sí mismo y el que reventó el tomate en la kermés. En algún lugar de Buenos Aires, no se metan a con lo poderoso. Basta de destapar la olla. ¿Capiche? Bueno, pero nosotros no podemos mentir. No, mentir no. Filio di putana la desventura. Me ne frega la desventura de uno. Vittorio, dale sasis. La desventura del hombre no se dobla ni se rompe. Evita intensa. Sí. Felicità la Wii. El futuro incierto. El fuego y el agua, concierto y calma. Es sonata di vento. La nostra piccola vita. El nostro grande cuore. Tutti i giorni. Muy buenas tardes, noches, oyentes desventurados. Comienza un nuevo programa de La Desventura del Hombre aquí en La Colectiva Radio. Quien les habla, Daniel García, junto a Pablo Mauro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, Liani, que nos opera táctica técnicamente el día de hoy. Muy buenas noches a todos aquellos que están del otro lado del radio receptor y de la compu y celular que hace las veces del mismo. Ajá. Hemos llegado. ¿Dónde? A La Colectiva. Mirá. Para desarrajar este espacio de reflexión radial denominado hace 21 años La Desventura del Hombre en la tercer peor economía del mundo. Mirá, Mirá. Si tendríamos que haber hecho tantas cosas, ¿no? Pero entre otras, allá cuando comenzábamos en ese 99, final de década, final de siglo también. También. Poner como una hojita a cada uno, ¿cómo imaginamos el 2020 en Argentina? Hubiera estado, ahí hay que ver, ¿no? Se hubiera develado el espíritu optimista, pesimista de cada uno. Si hubiéramos repetido nuevamente el tropiezo con las piedras, en este caso. Sí. Y yo creo que hubiera sido un desacierto total. Sí. No hubiéramos vislumbrado, sobre todo post-2001, un escenario tan desalentador para el que va de a pie, digamos, ¿no? Sí, una vuelta cíclica nuevamente al neoliberalismo, al ajuste, a la creencia de que el Estado no sirve para nada, sino más bien es un gasto, y a la creencia de que, bueno, el que no morfa, no morfa. Digo, habitualmente yo me codeo con mucha gente, como casi todos nosotros. A codazo limpio. Claro. Algunas personas que están en mi misma situación, otros que están en una peor situación que yo, y otros que están en una situación mucho más holgada, infinitamente más holgada. Póngale una cúpula gerencial. Mirá. Ahora, cuando uno conversa, cuando le preguntan, muy apesadumbrados algunos de ellos, ¿por qué Macri no... Mauricio. Mauricio. No puede llegar a ostentar la primera magistratura otra vez? Lo que pasa es que no tienen en cuenta al otro. Digo, yo traté de ser lo más educado posible. Sí, me consta. Sí, y lo más quirúrgico. Epa. Digo, difícilmente si nunca pasaste hambre, o si nunca te pudiste comprar zapatillas, o si nunca conviviste en la calle con lo que pasa, difícilmente te des cuenta. Hay gente que no se puede dar cuenta de la realidad. Sí. Por el ahogo. Del otro, digamos. El ahogo, sentir que no podés respirar. Es más, que no la podés empatar siquiera. Es más, digamos, cuando te ven a los ojos, sabiendo lo que uno gana, que es un porotito al lado de lo que ellos ganan, por ahí tampoco pueden darse cuenta las dificultades que uno tiene estando en el mismo ámbito para llegar al fin de mes. O no poder llegar. Sí. No lo entienden porque es algo con lo cual ellos, en muchos casos, en otros casos no, ¿no? No se han codeado nunca. Sí. No, eso no es algo propio de aquel que nunca le tocó vivirla, sino que hay muchos que en algún momento de su vida la han transitado, la han visto de cerca, esa situación. Pero hay olvido rápido a veces, ¿eh? Una autodefensa cada uno, ¿no? Como negación, no, yo no estuve los ahí. Entiendo bastante menos a esos. Eso es lo más difícil. Es lo más complicado. Eso es lo más difícil. Bueno, pero parte del éxito. Éxito, y permítame las comillas, ¿no? Pero para que esto haya perdurado y haya vuelto a elegirse, digamos, ¿no? Estamos hablando de este tipo de políticas, de este tipo de recetas, que no he encontrado a nadie que me explique las bondades y las bases sólidas, como muchos dicen, para la Argentina seria. Sí, el éxito creo que reside muchísimo en esa batalla cultural, ¿no? Donde culpar de todos los malos, de todos los males, a un sector de la política argentina, que bastantes responsabilidades tiene, por cierto, pero los que gobiernan tampoco son tan disímiles de aquellos que se les achaca esos 70 años de estancamiento, lo cual es una falacia. Cuando uno quiere despejar todo ese ruido en la comunicación y poner en claro de acá hablamos de política, qué política aplicar. Más allá de los signos políticos propiamente dicho, cuesta bastante y esa batalla cultural me parece que es lo que viene, ¿sí? en este auge del big data, del meme fácil, donde la gente siento yo que por el hecho de pertenecer a una corriente de pensamiento y demás, es el repiqueteo permanente de memes y demás, y de cosas ya masticadas por alguien y pensadas no inocentemente. A ver, hay en nuestro entorno, como en el de casi todos, un montón de gente que se escuda en el tema de la corrupción, ¿sí? Ahora, digo, enterarme que Federico Gandajasi, el escritor super macrista, tiene un programa de televisión en Canal 7 que, digamos, mide medio punto. Ajá. ¿Sí? Ese programa se llama El Sidecar. ¿Sí? Sí. No sé, algo de filosofía, escritura y motos, qué sé yo. Ajá. No lo pude ver. Sí. ¿Sí? Porque Investigó un poquito y estuvo viendo de qué iba. Sí, tampoco lo entendí demasiado, ni me importa entenderlo, la realidad. Eso está en la TV pública. En la TV pública. A ese se le renueva. Bueno, digamos, es un emprendedor el hombre. Y... debe serlo, sí. Es muy fácil ser emprendedor a veces, ¿no? Digo, se le renueva el aire para la próxima temporada, ahora ya. Ah, pero ¿cómo es? Y qué sé yo. Bueno, se tienen fe. Para que alguien, claro, se tienen fe. Claro. Póngale. Sí, es que vuelven los que esquían, tía, es verdad. Claro. Dale. Bueno, ¿cuánto piensa usted que un programa que hace algunos exteriores y habla? Sí. Habla de cosas. Es uno en cámara, con algunos exteriores, claro. Y bueno, algún equipo de producción que los ocupa. ¿Invitados? Del común, pero una hora semanal. No me imagino que sean invitados a los cuales uno le tiene que llevar mandar un remis, sí, porque son invitados, qué sé yo, vienen solos. Digo, ¿cuánto se imagina usted que el Estado le baja a Federico Gandajasi? Y yo además creo que es muy preocupado por la corrupción, ¿no? Está bien, creo que con 200.000 pesos me parece que estaría bien pago el hombre. Bueno, y póngale un poco más. Bueno, 500.000, me parece que hay que ser austero. Lleguemos al millón, el peso no vale nada. Epa. Bueno, en realidad no es un millón. Lo que le baja el Estado a Federico Gandajasi son 10 millones de pesos para un programa semanal de una hora que mide medio punto en la televisión pública, y que si acá le preguntamos a todos aquellos que están habitando hoy la colectiva, le preguntamos si alguna vez vio el Sidecar, si tenía una referencia de eso, nadie lo conoce. Dani, ¿usted no? ¿Lo conoce? Pero ahora seguramente lo va a buscar, lo va a ver, usted va... Mírelo, porque vale 10 millones de pesos, entonces alguien lo tiene que mirar. Puede llegar a convertirse en un programa de culto. Sí. Sí. Bueno, sí. Sí. Si le saca la T, capaz que claro. Está más cerca de lo que es. Bueno, eso ahora me explico un poco más la situación. Pues yo, ¿cómo llegamos a esto? Pensaba. Sí. Con el señor Hernán Lombardi, sí. Frente al Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, ¿no? Estamos hablando de la TV pública, Radio Nacional y demás, todo el sistema de medios. Sí. Donde Lombardi es una espada filosa, si me permite, a la hora de bajar ciertos lineamientos que tienen que ver con esta política actual. Puede, ¿sí? Sí. Bueno, estamos hablando de un sistema de medios ni austero ni público, ¿sí? El déficit aprobado ya para esta temporada 2019 es de 3.900 millones de pesos. Ah, mira. 3.900 millones de pesos. Una vaga mirada superficial sobre lo que es la pantalla de la TV pública. Ficción tiene una hora semanal que es de una productora privada. Estamos hablando del Marginal. ¿Sí? Hace ya un año, los fines de semana, se sacó el servicio informativo. Sí. ¿Sí? Y vale lo mismo para el conocido también por nosotros, el Panorama Nacional de Radio Nacional, que es repetido por todas las repetidoras en distintas partes del país, con el contenido de las emisoras también de la radio pública, ¿sí? En la aventura del hombre en su paso en algún momento por la emisora, la FM de Radio Nacional, ha aportado a algunos contenidos a ese panorama, sí. Bien hecho, por cierto, de muchos profesionales y periodistas bien sesudos, pero bueno, hoy está en, lo atamos con alambre. A ver. Sí, o sea que tenemos un déficit grandísimo y no tenemos un medio público de calidad, ya sea en la TV pública, lo más vistoso, lo más visual, y de hecho se refleja en la audiencia. ¿Qué diferencia grande veo yo entre este programa de Andahasi a 10 millones de pesos año, uh-huh. que habla de filosofía y motos, póngale, a aquellas notas que se cortaban desde Radio Nacional Faro para el Panorama Nacional de Noticias, desde La Desventura del Hombre, donde nosotros recibíamos cero pesos por hacerlo? Qué diferencia, sí. Grande, ¿no? Sí. Bueno, después en la experiencia del noticiero han bajado algún dinero, ¿no? Pero años posteriores, sí. Sí, tarde pero seguro y bastante escaso para un noticiero de 6 a 7 de la mañana, ¿no? Sí. Pero bueno, eran otras gestiones. Bueno, pero estos son austeros. Las cosas cambian, sí. En el discurso. Ustedes son el discurso. Sí. Las cosas cambian porque ahora vio que Bonadío, ajá. Bueno, el juez que está muy atento a la corrupción kirchnerista, ahora que el gobierno pierde por 15 puntos en su faz nacional y más arriba en la faz provincial, ahora dice, para el Paseo del Bajo. Ajá. Hay algo que no me cierra con la guita del Paseo del Bajo. Y ahora cita a todos los funcionarios, el juez Bonadío, que bueno, evidentemente la justicia es así. Sí. Hasta hace un rato el Paseo del Bajo estaba muy bien y eran los kirchneristas los que tenían que ir a declarar. En muchos casos, pública. Claro, con justa causa, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora que estamos en esta transición y que Alberto Fernández habla por teléfono todos los días con Mauricio, que es Macri, Bonadío decía, el Paseo del Bajo, ahora sí, sí, ahora me doy cuenta cómo son las cosas. Ahí va, se ayorna con Stornelli, sí. Donde descubrió la causa, claro. De las autopistas, de los peajes, digamos. Y es probable que en otro caso, sí. Bueno, qué sé yo, sí. Algunas causas del kirchnerismo se empiecen a, sí. Cerrar, sí. ¿No? Aquellos periodistas que frecuentan los pasillos judiciales, más precisamente el Tribunal de Comodoro Pi, ya han recolectado alguna información en estos tiempos de cambio. Va a haber jubilaciones aparentemente, y algunos que estuvieron muy ligados a, por ejemplo, la doctrina Irurzun con las prisiones preventivas y demás, ya se empieza a escuchar en los pocillos Scorpion con Tiempos de Cambio, ¿sí? Famoso tema, sí. Ya se viene ayornando, ¿sí? Y ya para pasar a la música, si les parece. Y bueno, si no queda otra. 18 de abril del 2020, falta, ¿sí? Falta, pero ya está confirmada, de hecho ya salió a las ventas y parece que tiene bastante demanda. ¿Quién será el presidente, no? Metallica en Argentina, Campo Argentino de Polo, su gira internacional, donde los va a traer por Santiago de Chile y por Brasil, diferentes cuatro ciudades en Brasil y no Río de Janeiro, fíjese. Mirá. Vamos a escuchar de Metallica del año pasado, de junio, en Irlanda, ahí cercano a Dublín. Buen whisky. Buen whisky. Whisky in the Jar, una canción tradicional irlandesa. Que justamente ya tiene versiones desde 1950 en adelante, ya grabaciones. Mirá. Así que los Metallica en tierras irlandesas haciendo Whiskey in the Jar, y próximamente en tierras argentinas para abril del 2020. Todo casualidad esto. Continuamos desventurados aquí en la noche de la Colectiva Radio. Estamos transmitiendo a través del 102.5 de tu dial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar desde Paternal. Apa. Y para el planeta en su conjunto. Este programa radial. ¿Cuál? Este. Tiene un Facebook, entre otras cosas. De ahí cortaditas la mayor parte de las entrevistas que pasan desde este estudio de radio. Bueno, homónimo. Sí, exactamente. La desventura del hombre. La desventura del hombre. Uh-huh. Así nos buscan, así nos encuentran. Y así se encuentran con un sinnúmero de entrevistas de diferentes momentos de nuestra vida radial, que ya cumple 21 años, por cierto. Sí, bien. De su infancia, imagino que era una de sus preferidas, de Wonder Woman, La Mujer Maravilla. No sé si mi preferida. Mi preferido es el zorro. El zorro que se sigue cobrando programas de la mañana. Bueno, ahí teníamos un antifaz. Sí. Bueno, daría tela para otro tema, ¿no? Esos 50 capítulos que ya, digamos, matan a un montón de programas de la mañana. Sí. Primero en blanco y negro, después lo colorearon, mejor aún. Son 50 capítulos que se repiten y que van teniendo más rating que muchos otros. Bueno, habría que preguntarle a María Eugenia. Cuando digo María Eugenia, es Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que quizás sí, ella veía como un referente, un superhéroe, a la Mujer Maravilla, ¿sí? Bueno, justamente ella de alguna forma sobreactuó una posible Mujer Maravilla en un video que hicieron Vidal desde la cuenta de Twitter de un senador justamente de Cambiemos, donde se la ve a María Eugenia Vidal escuchar el relato de una víctima de violencia doméstica, y ella va como una justiciera, tal cual, usted lo habrá visto, a golpear la puerta de ese acosador, que no sabemos si está del otro lado, aparentemente dice sí, que la escena es real, y le golpea la puerta diciéndole que ya sabemos lo que estás haciendo y no la vamos a dejar sola a la chica, que en este caso había denunciado en la comisaría donde no le tomaron la denuncia. Ah, mira. ¿No? Desde donde la institución debe hacerse fuerte, no estaba. Porque verdaderamente, más allá del chiste, la gobernadora no es la Mujer Maravilla, y esta salida individual de escuchar el relato de la víctima y ir a golpear la puerta a su acosador, y aparte no sabemos en qué queda todo lo demás, ¿no? Claro. Me parece que no es la solución. Bueno, ya que ella se mete en este tema, en este berenjenal, tenemos que dar a conocer que ya a fin del 2018 el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia presentó un informe anual con los cuestionamientos específicos a esta gestión, lo que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres, de las personas trans y travestis, y lo que es la violencia de género. Bueno, el resultado concreto es que se han desfinanciado las áreas justamente que estaban para contener y tener una protección efectiva a las víctimas. De esto estamos hablando, de cuál es una situación de violencia, por ejemplo, poder darle una independencia aislada de su acosador, ¿sí? Con más y efectivas comisarías de la mujer, con instrucciones hacia las comisarías justamente del territorio bonaerense para que tomen la denuncia. Bueno, nada de esto se efectivizó ni se profundizó. Lo mejor que pueden arbolar María Eugenia Vidal es una aplicación, una app. Una app para que la víctima, en este caso, denuncie la situación por medio de esta aplicación. Que después tiene que ratificar en sede judicial, o sea que no la exime de presentarse físicamente y hacer la denuncia, sino que está bien con las políticas de la app, bien de esta era, Mauro. Bueno, pero si la cosa se desfinancia, la realidad es que por más que tengas la app, y si no se baja una cierta cantidad de dinero por mujer, ¿sí? Para que esto no vuelva a ocurrir y para colaborar con todas esas víctimas, la cosa no funciona. Bueno, hablábamos de Vidal y hoy tenemos un ministro de Hacienda, pongámosle Hernán Lacunza. Exactamente, Hernán Lacunza, que ha sido exportado desde la provincia de Buenos Aires a la Nación. ¿Por qué motivos? Porque Duhovne no quería saber más nada. También era una cara compleja para el votante. Y porque nadie foráneo de los equipos que están hoy en los gobiernos de Cambiemos iba a agarrar esta papa caliente que no tiene una solución lógica en el futuro. Y bueno, para nosotros, o para mí particularmente, me parece que Hernán Lacunza, más de ser un ministro de Hacienda o tener que ver con la economía, forma parte del liderazgo del Ministerio del Dólar. Porque no ha hablado de otra cosa que no sea el dólar. Es la idea de que, bueno, el gobierno pueda motorizar sus circunstancias y entregar en diciembre como corresponde. Imagino que su gestión al frente de la provincia avala cierto margen para esta crisis, para esta coyuntura. Bueno, hay muchos números y mucho dolor, ¿sí?, en relación a esta gestión de Hernán Lacunza, y hay muchas personas, ¿sí?, y profesionales que han sufrido, ¿sí?, la relación con el que fuera el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. En todo este tiempo, ¿sí? Estos tres años y medio. Exactamente. Bien. Para hablar de ello ya estamos comunicadas con Marta Márquez, presidenta de la CICOP, de la Asociación de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Bueno, cuéntenos un poco cuál fue la relación de la CICOP, los salarios y los profesionales y la salud en su totalidad en la provincia de Buenos Aires con Hernán Lacunza. El ministro Lacunza en la provincia de Buenos Aires lo que hizo fue llevar adelante la política de ajuste que marcaba la gobernadora María Eugenia Vidal. Eso es lo que nosotros vivimos durante estos años, y tenemos que decir además que fue el ministro Lacunza el que preparó el presupuesto, todos los presupuestos de todos los años, pero particularmente el presupuesto para el 2019, entiendo, siguiendo las directivas de la gobernadora Vidal y luego aprobado por la legislatura provincial, que es el más bajo en la historia de la provincia de Buenos Aires destinado a la salud. Esta es la última marca de su gestión, digamos. Sí. Después, en lo demás, lo que tenemos que decir es, nosotros tuvimos paritarias todos estos años, las logramos abrirlas a fuerza de mucho conflicto, mucha lucha. La última paritaria, la única de este año, fue en el mes de julio. No solo hicimos paros, sino que pusimos una carpa en Congreso. Eso, digo, tuvimos que llevar adelante un conflicto muy largo para que finalmente se nos convocara. Los estatales y las estatales de la provincia de Buenos Aires durante este tiempo hemos perdido enorme poder adquisitivo, quiero decir, durante toda la gestión de la gobernadora Vidal, porque hay una concepción de lo público que la gobernadora comparte con el presidente y con todo el elenco de quienes nos gobiernan, que lo público es un gasto, digo, todo el tiempo se hace énfasis en eso, hay que bajar el gasto público, y cuando se habla de bajar el gasto público siempre se habla de lo público, salud pública, educación pública, la justicia, las políticas sociales, y no se considera lo público ni como inversión ni desde la perspectiva de derechos de la población. Bien. Esa es la marca más importante para nosotros que ha tenido el ministro, no en particular él, es la gestión a la que pertenece, y entendemos que lo mismo va a ser en Nación. Es la política que lleva adelante la Alianza Cambiemos, que ha llevado adelante durante todos estos años y que ha provocado enormes padecimientos en la población, sobre todo en los trabajadores y trabajadoras, en los sectores más vulnerables. Seguro. En los jubilados y jubiladas, digo, está a la vista qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Marta, ¿cuál es la participación del ítem salud en el presupuesto provincial al día de hoy? ¿Y cuál era antes de la gestión de Cambiemos? Nosotros venimos denunciando hace muchos años que el presupuesto es cada vez más bajo. Cerró Scioli su gestión con un 6.3, sí. Que es bajísimo. Sí. La gobernadora Vidal repitió el mismo número durante los dos primeros años, y este año lo bajó el 5.5. Claro. Por eso digo, no tiene antecedentes en la historia de la provincia de Buenos Aires tener un presupuesto tan bajo. Hace muchos años que nosotros decimos no debería estar por debajo del 10% lo que se destina a salud de la partida total. Sin embargo, vamos asistiendo a presupuestos cada vez más bajos. Sin dinero no se puede mejorar el sistema de salud, esto es clarísimo. Digo, hay que invertir dinero, hay que invertir dinero en salarios dignos para tener suficientes recursos humanos para atender, hay que invertir dinero en políticas de salud, de promoción, de prevención, hay que invertir dinero. Seguro. Y esto es lo que no se ha hecho. No pasa. A ver, estaría bueno cristalizar esto que estamos hablando en números, en realidades. Digo, el voto, el sopapo, si se quiere, que el gobierno tuvo en las urnas hace muy poquito, tiene que ver con la posibilidad de vida de la gente, su futuro y los servicios públicos que recibe, que están todos en decadencia, servicios públicos que ya venían en decadencia y que han empeorado notablemente. ¿Qué fotos podemos decir? Porque en radio también se pueden dar fotos. ¿Qué fotos podemos marcar? ¿Qué faltas hay en la salud de la provincia por esta baja de presupuesto? Sí, lo primero es lo que yo mencionaba recién. Tenemos falta de trabajadores y trabajadoras, digo, de profesionales, sí. Y también de quienes no son profesionales, me refiero a administrativos. En general, falta de personal en los hospitales, que hace que tengamos servicios donde se pueda brindar la mitad de la atención o se cierren guardias que antes atendían por falta de profesionales para atender. Esto es lo más grave que hemos padecido en este tiempo y se ha agudizado. Y esto está directamente relacionado con salarios muy bajos y con malas condiciones de trabajo, porque se va convirtiendo en una especie de bola de nieve esto. Digo, con salarios bajos, donde teníamos que tener 4 pediatras, tenemos solo 2. Entonces los 2 que quedan están sobrecargados de trabajo y más tarde o más temprano quizás uno de los 2 decide renunciar porque no puede más con el trabajo que tiene. Eso ha sido básico y ha sido un eje que ha puesto en crisis todo el sistema de salud. Después nosotros hemos hecho también bastante hincapié en el tema de infraestructura. Vos hablas de fotos, nosotros decimos, la gobernadora ha salido a hablar de las guardias, de que se refaccionaron algunas guardias de algunos hospitales. Las obras son buenas, está bien que se haga eso, está bien que se trabaje en buenas condiciones y que la población esté en condiciones dignas. Ahora, otra vez, si tenemos una guardia nueva y muy linda y la gente tiene que esperar 6 horas para que la atiendan, no estamos cumpliendo el objetivo de garantizar el derecho a la salud. Por otro lado, tuvimos lugares, pensando en el Hospital San Martín de la Plata, sí, como una foto, donde se hizo una guardia nueva, un pabellón muy lindo, pero en el verano se cortó la luz y durante 4 horas los generadores no respondieron. Claro. Eso es una tragedia en un hospital. Digo, hemos tenido la inmensa, no sé si llamarlo suerte, pero al menos no se murió ningún paciente, esto quiero decir, pero no se murió porque se volvieron locos los trabajadores tratando de asistir manualmente a quienes estaban con respiradores. O sea, fue una situación casi dantesca la que se vivió. Entonces, se arregló una guardia, pero no miraron que antes que arreglar una guardia, había que invertir dinero en mejorar el sistema eléctrico. Esto por dar un ejemplo. Digo, también la otra cuestión es que cuando se decide qué hacer en cada lugar, no se consulta con quienes trabajamos en los lugares. Y esto también ha sido una marca de este gobierno, la escasez de diálogo. No es lo mismo lo que hace falta en un lugar que en otro, y quienes más saben de eso son los trabajadores, los que están todos los días ahí. Entonces, si se hubiera armado una mesa de diálogo, otra vez para volver al Hospital San Martín de la Plata como emblemático, si se hubiera armado una mesa de diálogo, seguramente los compañeros hubieran dicho, no, primero arreglemos los circuitos eléctricos para que no nos pase esto, o tengamos los generadores con buen mantenimiento, y después a lo mejor podemos pensar en la guardia. Y en otro hospital hubiera sido otra la necesidad. Imagino que han puesto en jaque el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Bien, imagino que este cuadro que describís, teniendo en cuenta un círculo no virtuoso en este caso, que todo el deterioro social, económico-social que se han vivido a lo largo de estos años, se agudiza aún más el cuadro, ¿sí? Tenemos en cuenta que hay desocupados que ya no tienen la obra social, no pueden acceder a la prepaga, y las mismas condiciones del deterioro social hace que la demanda sea mucho más grande, y ante la poca oferta deteriorada del sistema de salud, el cuadro es mucho más grave. Así es, tal cual como lo describís. Ha crecido la demanda y nosotros tenemos menos respuestas que ofrecer. Por otro lado, también advertimos que tenemos más demanda por estas razones que vos decías, pero también advertimos que la población viene en peores condiciones, desde lo sanitario. Vienen con mal alimentados, no tienen suficiente dinero, a lo mejor llegan al primer tratamiento y cuando lo cita de nuevo para dentro de 15 días, si está muy cerca de fin de mes, quizás ya no tengan dinero para venir, o se les receta medicación y no tienen cómo comprarla, no tienen suficiente para comer, lo cual deteriora la salud también. Así que sí, este es el panorama. A mayor demanda y en peores condiciones, menos respuestas tenemos para ofrecer, ¿no? Y esto genera en quienes trabajamos un padecimiento también. Digo, la población sufre, por supuesto, es la primera que padece. Pero quienes trabajamos, cuando no podemos brindar aquello para lo que fuimos formados, digo, estamos en el hospital público para tratar de aliviar el dolor y la enfermedad y el padecimiento, y finalmente se convierte en una situación de padecimiento también para nosotros. Marta, y apelando a su brevedad, por lo que usted puede ver a diario, por lo que ustedes ven como profesionales a diario, ¿qué auguran como futuro para las nuevas generaciones? Digo, porque la falta de alimentación, la falta de salud, después en las generaciones hace estragos y digamos, eso se trasluce en el país que queda. Sí, estamos muy preocupados nosotros por eso, porque es tal cual como lo estás diciendo. Hay cuestiones que si no se atienden en el momento que se necesitan, después es tarde. Hay cuestiones del desarrollo de los niños y las niñas que si en el momento en que se están desarrollando no tienen la alimentación adecuada, aunque más adelante se llegue a cubrir, en el momento del desarrollo neurológico o orgánico en general, está afectado, eso después no se recupera. Así que sí, nosotros estamos muy muy preocupados por esto, por la pobreza estructural, por los grandes sectores que no tienen acceso a aquello que les corresponde por derecho. Bueno, Marta, la verdad ha sido clarísima, ¿sí? Y bueno, ya veníamos preocupados, pero es reafirmar todo el tiempo que la preocupación está bien y que algo tenemos que hacer para que cambie el estado de las cosas. Muchas gracias por la entrevista y será hasta una próxima vez. Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Adiós, buenas noches. Bueno, Daniel, en este caso hablábamos con Marta Márquez, presidenta de la SICOP, la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, que hace tres años y medio, en este caso, lidian ¿sí? con Hernán Lacunza. Ese de financiamiento en la salud pública en la provincia es un golpe bajo. Los montajes de la gobernadora son un golpe bajo, ¿sí? En algo tan sensible como la violencia doméstica. Tantas posturas que son un golpe bajo, donde hay que empezar a desenmascarar. Y los medios han sido un verdadero golpe bajo que han blindado a estos personajes. Y ahora se dan cuenta, ahora descubren estadísticas de pobreza, ahora le sueltan la mano. Personajes como Majul, que dice, bueno, puedo cambiar de opinión. Claro. La verdad que son un verdadero golpe bajo. Pero le pidieron disculpas. No se las... Le pido disculpas por no haberme dado cuenta de la situación económica que estaban sufriendo. Sí. Lo dice, digamos, un periodista que está cómodo, con buena plata, y que... Según recuerdo, su mujer trabaja en el círculo de Cambiemos, ¿no? Claro. Puede no gustarme Majul, pero incompetente no es. Sí. Estamos de acuerdo. Incompetente no es. Así que hablando de golpes bajos, vamos con Hilda Lizarazu haciendo este clásico de Charlie. Nos siguen pegando bajo y me parece que hay que empezar a subir la guardia. Uy, me dolió. Se quedó. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar Latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. No anda el timbre. Jueves, de 21 a 22 horas, por la colectiva. En que los hombres volverán a ser hermanos. La desventura del hombre. Minga nos van a torcer el brazo. Seguimos desventurados, ya entrada la noche en esta desventura del hombre, aquí en la colectiva radio 102.5 de tu dial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar de Paternal y para el planeta en su conjunto. También tenemos un blog nosotros homónimo, que es la desventura del hombre.blogspot.com.ar. Desde ahí, miles de entrevistas. ¿Cuántas? De cerraja. Miles. ¿Cuántas? 1015. No. Achíqueme el pescado. Bueno. 822. Bueno, bien. Podrían ser. Sí. De ahí puede ver. Hoy va a haber 824. Próximamente, digamos. Cuando la desventura del hombre estableció comunicación directa con Islas Malvinas, con el gobernador Donald Lamont. ¡No! Sí. Sí, sí. Único sí. programa. Sí. Sí. De la Argentina. Sí. ¿Qué contexto? Ayúdame la memoria. Tiene que ver con esa política de seducción. Sí. Donde le mandó el osito Winnie Pooh, por entonces ministro de Relaciones Exteriores. Sí. Y la comprobación. Buscábamos comprobar que la llegada de un. De esos, Guido Di Tella. Guido Di Tella. Uh-huh. Esos osos de peluche. Sí. A las Islas Malvinas, lejos estaban de lograr algún avance en las relaciones con los isleños y también menos con el Reino Unido, ¿no? Sí. ¿Habrá debate presidencial? Usted vio que por ley, esto parece que lo impulsó bastante la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, la tiene. Sí, sí. Bueno, en el 2017, 2016, me parece que 2017 se aprobó por ley el 13 de octubre. Y el 20 de octubre tienen que darse los dos debates presidenciales entre las fuerzas que accedieron todos. Claro. Estamos hablando del espectro de izquierda a derecha, pasando por Mauricio y Alberto, tienen que dar cita. Voy a comprar pochoclo. Uno sería en Rosario o en Santa Fe, en un claustro universitario. Sí. Y el otro es aquí en la Facultad de Derecho, la UBA. Serían Alberto Fernández, el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Nico del Caño, en este caso por el FIT. La Baña. Esper. Y nos estamos olvidando. Pelado y de derecha, más derecha. Sí. Voto evangélico. No me sale. Ah, sí. Gómez Centurión. Sí, dice todo un decálogo para usted, medio de Gómez Centurión, no me lo Gómez Centurión. Sí. ¿Y María Castañeiras? ¿Pasó el umbral, María? No. Pero bueno, no, hubiera sido interesante. Una pena porque además es la única mujer que se postulaba como presidenta. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, qué sé yo. ¿Pero usted qué dice? ¿Habrá o no habrá? ¿Se presentará? Los quiero ver. Lo quiero ver a Mauricio. Lo quiero ver a Mauricio atajando todos los penales, ¿no? Porque se imagina. Que sea ley no quiere decir nada, ¿no? Cuántas leyes hay que se incumplen y demás, pero bueno. Joseph Stiglitz, Mauro. ¿Sí? El Nobel de Economía, que ya desde hace un tiempo, un par de décadas le diría, que la Argentina y su experiencia económica es materia de estudio para él, y como ya lo ha dicho en su oportunidad, ejemplo para reestructuraciones de deuda en países soberanos y demás. Mm. Bueno, ha tenido algunas palabras, consideraciones en declaraciones a la agencia Reuters sobre la actual coyuntura económica en Argentina. Así que lo pongo en auto, si me permite. A ver, sí, cómo no. Joseph de Stiglitz. Argentina puede evitar la reestructuración de sus bonos si los funcionarios revierten a tiempo las medidas de austeridad que sofocan el crecimiento para estimular el crecimiento económico y eludir una crisis de deuda. Claro. ¿Sí? El problema es que las políticas a las que se había comprometido el gobierno no conducían al crecimiento económico. La austeridad y los presupuestos ajustados conducen a un bajo crecimiento y eso hace que la deuda sea menos sostenible, ¿no? Ahí está Stiglitz redondeando el combo justamente claro. De este cóctel explosivo que fue tomar deuda altísima y seguir con la receta de por arriba, como la definición de Palacio, de ajuste, ajuste, ajuste, cuando ya se paró la máquina y vos querés generar algo como para poder hacer frente a esa deuda contraída y se te estanca la economía y no te queda ningún excedente, no hay manera. No hay manera. No hay manera y no te das cuenta y no arranca, ¿eh? Sí. Bueno, sí que me doy cuenta. Bueno. Continúa Stiglitz. Macri comenzó con una pizarra casi limpia y pidió prestado demasiado. Apostó en grande y apostó mal. ¿Sí? Mm. Ya había anticipado Stiglitz en noviembre del 2015 cuando se vislumbraba el cambio de escenario político con respecto a la Argentina. Que el ajuste en recesión genera catástrofes sociales. Mm. La autoridad fiscal... austeridad fiscal, sí. El momento de recesión, cuando el sector privado también está reduciendo el gasto, solo agrava el escenario contractivo, ¿sí? Clarísimo, en cuanto a la coyuntura actual económica, estamos hablando de definiciones de un old de economía, ¿sí? Sí. Y que no se ocupa de la cuestión argentina ahora nomás, sino que ya desde el fenómeno vivido en el 2001-2002 empezó a echarle un ojo al tema particular de la economía argentina. Mauro. Otra cosa de la economía, así corta y al pie, es que volvió el Consejo Federal de Inversiones. Ah, mirá. ¿Sí? Esto tiene que ver con las provincias y las inversiones. Esto no pasaba desde Fernando de Villarroza. Sí, recuerdo una importante reunión cuando De la Rúa llama. Claro. Al superministro Cavallo, bueno, que después desencadenó una catástrofe. Esa reunión en Consejo Federal de Inversiones, la desventura del hombre, obtuvo las primeras declaraciones del futuro presidente Néstor Kirchner. Es verdad. De la voz del grabador de Paola, el teléfono en ese caso, sí. Saliendo en vivo para esa desventura del hombre, año 2001. Qué lindo recuerdo. Sí. Bueno, y 18 de los 19 gobernadores opositores se juntaron, ¿por qué? Les tocaron el IVA, quien lo recaudó en las provincias, y le tocaron ganancias. Y los, ¿sí?, combustibles. Claro. Y los combustibles para, claro, las provincias que sí tienen ganancia porque tienen hidrocarburos en su territorio. Pero bueno, hoy hablamos con el presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, aquel que en 2007-2009 fue del comité del directorio de Claxo, que es parte de ATAC, ¿sí? Es economista y, digamos, especialista en deuda externa, entre otras cosas. Hablo de Julio Gambina. Estuvimos charlando en relación a toda esta locura económica que vivimos y dijo algo así. A ver, lo primero. El que habló no es el ministro de Economía, sino el ministro de Hacienda. Es verdad. Es importante decirlo, sí, porque hay bastante confusión al respecto. Y se dice nuevo ministro de Economía. Porque este ministro de lo que habló es del ajuste. Solo habló del ajuste. Lo que mostró son cifras que estamos bien. La Argentina tiene superávit fiscal, dijo. Estamos cumpliendo con el Fondo Monetario Internacional. Y yo quiero enfatizar en esto, porque el superávit fiscal se logra por el ajuste. Primero, postergación de obras públicas. No estoy hablando de la Ciudad de Buenos Aires, estoy hablando de todo el país. Estoy hablando de obras de infraestructura que se requieren en todo el territorio nacional. Pero también sobre la base de la chique del gasto público social, gasto en educación, gasto en salud, salarios de los estatales, municipales, provinciales, nacionales, como variable de ajuste en el presupuesto. Con lo cual es un tema muy... Hola, hola. Sí, sí, lo escucho perfectamente. Como un tema muy muy delicado para tener en cuenta. Dijo que el superávit está lográndose porque está aumentando la recaudación. Pero la recaudación tributaria aumenta porque aumentan los precios. No claro. Es que hay una mejor actividad económica, sí. Entonces se abren nuevas empresas, hay desarrollo de la producción. No, no, la economía está en recesión. Por sí. Eso yo aclaro, porque además de la CUNSA, está Dante Sica, que es el ministro de la producción. Sí. Y la verdad que sería bueno escuchar una conferencia de prensa del ministro de la producción para que nos explique cómo va a ser para frenar con los cierres de empresas, con los despidos. Tenemos un nivel de caída de la actividad productiva, sobre todo industrial, que es la que más fuerza de trabajo ocupa. Sí. Es un tema muy muy delicado, muy muy serio. Entonces lo que hizo hoy Hernán Lacunza es tratar de mostrarnos que hay una Argentina que funciona bien. Uno dice, pero ¿qué pasó en estos días? Claro. Ninguna explicación sobre esto. Y Guido Sanleris, el presidente del Banco Central, y asociado a tu pregunta sobre el tema del dólar, bueno, el tema es complicado, es más, debería estar algún fiscal enjuiciándolo, porque ustedes se acuerdan que el Banco Central estableció, venía hace tiempo estableciendo una franja de la cotización del dólar. Correcto. Bueno, el tema es que si la cotización del dólar superaba el techo, el Banco Central tenía que intervenir para vender tantos dólares, digamos, llenar de dólares el mercado, claro, para que los que compran dólares no puedan superar la cotización. Bueno, ese techo era de 51 pesos por dólar al día de las elecciones. El fin de semana de las elecciones, las operaciones online estaban en torno de 50, 51 pesos por dólar, con lo cual, cuando el mercado cambiario abrió el lunes 12, a las 10 de la mañana el Banco Central debía haber estado listo para vender todos los dólares necesarios, como decía la política monetaria de bandas establecida por el Banco claro. Central. No podía vender, hasta donde yo sé, hasta 250 millones de dólares sin permiso alguno, y quizás algunos más con permiso del fondo. Bueno, sí. No decidieron hacer nada. Fíjate que esta última semana el Banco Central perdió 4.000 millones de dólares de reservas internacionales. Así que esos topes de autorización del Fondo Monetario de 50, 100, 150, de lo que sea, sí, es una formalidad. Deberían haber vendido a las 10 de la mañana para frenar la corrida. No solo no lo hicieron, sino que deliberadamente dejaron que el dólar se fuera a 60 y en algún caso hasta 65 pesos por dólar, como una forma de escarmiento. Eso fue la conferencia de prensa de Macri, sí, del lunes 12 de agosto, el enojo del domingo a la noche, sí, el enojo del lunes en conferencia de prensa, digamos, algo que es imperdonable y que tiene costo, porque esa devaluación es de un 25%, que en gran parte se traslada a precios, y que hoy lo estamos viendo. Es más, fíjate la burla de la quita del IVA, más allá de consideraciones técnicas. Bueno, es una quita del IVA sobre la base de una devaluación que supuso aumento de precios, y por lo tanto lo que hay es precios que igual aumentaron respecto a cómo estaban el viernes de la semana pasada. Sí, sí, es como una lavada de cara a lo hecho. Porque hemos perdido los asalariados un 25% de nuestro poder de compra de un día para el otro. Y bueno, pensá que la inflación del mes de agosto ya se está pensando que va a ser del 4,5% al 5%, la de septiembre del 6%, la del año va a estar en torno del 55%. Digamos, este gobierno desde el comienzo hasta el final. A ver, incluso algunos dicen estas son medidas populistas. Bueno, ¿hasta cuándo hace populismo? Pierde poder adquisitivo la población, sí, crece la pobreza, crece el desempleo. La verdad, es un mecanismo permanente de generar condiciones de transferencia de recursos de la mayoría de la población a los sectores más concentrados. Mi sensación es, sí, que cuando este gobierno hace neoliberalismo lo hace mal, y cuando hace populismo lo hace peor. Digamos, sí. Es como que nada hace bien. Sí, sí, yo te diría que las dos cosas las hace bien en beneficio, sí, claro, del núcleo. Muy, o sea, entiendo tu comentario. Sí, sí, sí. La hace mal para el conjunto de la población. Seguro. Pero no tengas ninguna duda que hay ganadores. Mira, Duchovne se fue. Pero como Duchovne tiene su riqueza dolarizada, con la devaluación del año pasado y la devaluación de ahora, ha multiplicado su patrimonio de una manera muy importante. O sea que se enriquecen un núcleo muy concentrado de... La cotidianidad nos abruma. Rumors spread around, and that takes its time. But the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. ¿Y? ¿Te va? Me gusta, me gusta. Sello musical de despedida. Sí. ¿Sí? Lo vamos a instaurar. Parece muy bien. Interesante las consideraciones de Gambina, sí, que escuchábamos en el cierre. Hablamos, ¿sí?, con Julio Gambina, economista, especialista en economía política y mundial. Sí. Pongámosle. Yo escuchaba a algunos economistas que conocían un poco el ideario de Lacunza, el nuevo flamante ministro de Economía, ya proveniente de la provincia de Buenos Aires, sí, y no descartaban justamente un control de cambio, ¿sí? Poner un tope simbólico, pero bueno, temiendo quizás que acusen al final de este gobierno que instauró nuevamente el cepo, usted puede seguir comprándose su millón de dólares, Mauro, y nadie le va a pedir explicaciones. Así es nomás, qué desastre. Bueno, ¿y qué tiene más ahí? ¿Qué más tiene? Y bueno, usted imagine la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Sí. Reducto Cambiemita. Sí. Quizás le vaya un balotage, pero va a ser difícil que les cuente mucho a Horacito Larreta. Quizás siga siendo jefe de gobierno. Están un poco preocupados, ¿no? Lo va a ver en las prácticas que le voy a decir. Ajá. Pero imagine este reducto del PRO desde hace años como una gran unidad básica. Hoy. Lleno de militantes. ¿Todos? Esa grasa militante que dijo, sí, sí, algún exministro. ¿Pero eso cómo puede pasar? Bueno, para ser preciso, hay denuncias dentro del Ministerio Porteño de Ambiente y Espacio Público. Sí. Más precisamente la Subsecretaría de Vías Peatonales, donde sus trabajadores no están en blanco, sino que su gran mayoría facturan. Sí. Entonces tienen algunas condiciones que les permite ser permeables, sí, a este tipo de práctica. Antes y después de las PASO, los empleados de esa dependencia fueron interrogados de a uno para averiguar a quién habían votado. ¿A quién votaste? Y se los atemorizó con el escenario de la pérdida de trabajo si el resultado del comicio se repite en octubre. Si no nos vota la gente, vos te quedas sin laburo, ¿no? Antes de la elección, Mauro, en esta misma dependencia, recordemos, vías peatonales, es la subsecretaría dentro del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño. Sí. Antes de la elección, invitaron a votar el oficialismo, pidieron compromiso para salir a timbrear, ¿sí? No rinraje, timbrear, sí, y dar la cara, que sí, es lo peor. Ir a los call center y fiscalizar el día de las elecciones. ¿Sí? Primero te invitaban, si te negabas, después te lo exigían. Sí. ¿Sí? En ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, están analizando las denuncias de este caso y similares de otras dependencias porteñas, claro, para decidir qué medidas se va a tomar en el futuro con estas prácticas. Y bueno, y denuncian que directamente la tendencia es usar las distintas reparticiones públicas de la ciudad como locales partidarios del PRO. Sí, no con la actitud militante, ese fervor, sino porque son rentados, porque laburan ahí, pero militantes rentados para otra cosa son. Sin impronta militante. Póngale, es lo que quieren ellos. Sí. La política no es así. Y claro, sale más baratito de esa manera, sí, ¿no? Así es la... Bueno, prácticas que no se han ido del todo, sino que se perfeccionan. Exactamente. ¿Sí? Escuché una definición muy interesante en la semana que dijeron, no la comparto de todo, pero vale para el juego mediático. Dictadores, pero de buenos modales. Sí. Sí, qué sé yo. Bueno, Diani, excelente. Sí, como coincide siempre. ¿Usted? ¿Pulgar arriba? Sí, pulgar arriba. Bueno, dale, pulgar arriba. Pulgar arriba de Diani. Bueno. Excelente el programa, Mauro. Lo felicito, se queda en la continuidad de la colectiva radio. Sí, se quedan en la colectiva. Van a escuchar ahora mismo un programa Nobel de la radio que se llama Tenemos que hablar. Para vos y en colores. Estécheme la diestra nuevamente. Ahí está. Y nos reencontramos nosotros el miércoles próximo a partir de las 20. Aquí, en las aventuras del hombre, en la colectiva radio. Por el 102.5 frecuencia modulada estereofónica. Adiós. Don't sell me.